Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. ¿Alguna vez escribiste una carta de amor? Los mensajes de texto a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas o el intercambio directo entre las personas son muy comunes hoy día como formas de interactuar entre los seres humanos. Sin embargo, ninguno de estos métodos modernos tiene el encanto de una carta de amor escrita de puño y letra. La historia de la humanidad recoge múltiples esquelas en las cuales notables figuras plasmaron sus pasiones hacia la pareja. En esos documentos dejaron ver sus sentimientos, estilos, excelente ortografía y una imaginación que desborda. Sin importar la clase social, el oficio, las preocupaciones o las guerras, los amantes supieron siempre que la pasión era el engranaje que movía a los resortes humanos. Por eso hoy pueden leerse los más maravillosos párrafos, obras de los más extraordinarios hombres y mujeres. Es un deleite leer lo que Carlos Marx redactó dirigiéndose a su esposa Jenny. Amor mío, en cuanto nos separa un espacio, me convenzo enseguida de que el tiempo es para mi amor como el sol y la lluvia para una planta. Lo hace crecer. Apenas te alejas, mi amor por ti se me presenta tal y como es en realidad, gigantesco. En él se concentran toda mi energía espiritual y toda la fuerza de mis sentidos. Sonreirás, mi amor, y te preguntarás que por qué he caído en la retórica. Pero si yo pudiera apretar contra mi corazón el tuyo, puro y delicado, guardaría silencio y no dejaría escapar ni una sola palabra. Carlos. A la hora de escribir cartas de amor cesan los resquemores y se saltan los complejos. Es el amor tan fuerte que el poeta se crece como traslucen las siguientes líneas que Alicia Urrutia escribiera a Pablo Neruda. Pablo, amor, dice la misiva. Quisiera que esta carta llegue el día 12 de julio de tu cumpleaños. Pablo, amor, que seas feliz. Todas las horas del día y de la noche, estés donde estés y con quien sea, sé feliz. Te recordaré, pensaré en ti, alma mía. Mi corazón está tibio de amarte tanto y pensar en ti. Amor, amado, amor, te beso y te acaricio por todo tu cuerpo amado. Amor, amado, amor, amor, amor mío, amor, tu Alicia que te ama.